que nos diga, candidato de la derecha y de la alianza, si sus parlamentarios van a votar o no una reforma laboral de verdad, si van a aprobar las leyes para terminar con la evasión y la ilusión que nos permite financiar los programas sociales, si vamos o no a seguir con las políticas de protección social que en nuestros gobiernos y en este gobierno de la presidenta Bachelet hemos consolidado.